soy, todo lo que el tiempo no ha logrado arrastrar. Tú eres esa huella que quiero borrar. Un laberinto inmenso, eras el abrigo y ahora enfrías mi hogar. Se fue, perdiendo. Yo ya hay silencio. Se fue, sin dueño. Se fue lo nuestro. Fuimos la ventana que mira al mar, la libertad de un preso. Fuimos el secreto de una estrella fugaz que no cumplió el deseo. Se fue fundiendo. Oh, ahí va harto hielo. Se fue, no supimos cómo, pero se fue lo nuestro, lo nuestro.